Futuro prometedor para los seguros, escrito por Freddy Domínguez en noviembre 6 de 2014, para Forbes México. De la mano de una cultura de prevención, el mercado de seguros en México se prepara para crecer de manera exponencial en los próximos años. Los seguros en México se encuentran en un punto clave para su crecimiento, fruto de una combinación de efectos. En primera instancia, se ha experimentado un cambio importante en portafolio por parte de las aseguradoras, incluyendo productos cada vez más atractivos para el consumidor mexicano. De igual modo, los cambios en legislación obligan a una mayor penetración de la industria, específicamente en los seguros de vehículos. Por último, es importante destacar un aumento en la cultura de prevención, fruto de las campañas públicas y privadas en que se destaca la importancia de los seguros. De acuerdo con un estudio realizado por BBVA, el mercado de seguros en México es el segundo en América Latina por escala. Sin embargo, la penetración del sector asegurador es de solo 2.1% del PIB, menor a lo observado en otros países. La principal razón para este fenómeno es la falta de seguros obligatorios para automóviles, una diferencia muy importante con los demás países de la región. El primer paso en materia de cultura de prevención para los automóviles sucedió en septiembre del actual año, cuando entró en vigencia el seguro obligatorio de responsabilidad civil para tránsito carretero. La implementación de la legislación se realizará de manera gradual, obligando a que todos los autos cuenten con una póliza de responsabilidad civil contra daños a terceros para el 2019. Eventualmente, esperamos ver otros cambios en legislación que extiendan el seguro obligatorio más allá del tránsito carretero. En el tema de legislación, es importante también destacar la prohibición a partir de abril del presente año de las ventas atadas de productos financieros. A diferencia del pasado, las instituciones financieras ya no podrán obligar a los adquirientes de créditos hipotecarios y vehiculares a la compra de algún seguro, sino más bien deberán explicarles las diferentes ofertas que existen y recaerá en el consumidor la decisión final, un paso muy importante en materia de libertad de los consumidores. La oportunidad es inmensa para todo el sector, no solo automóviles. En México, actualmente solo el 22% de la población adulta de 76 millones cuenta con algún tipo de seguro, siendo el seguro de vida el más utilizado, 79% de usuarios de seguros, seguido del seguro de auto con el 32.9% y del de gastos médicos mayores, 30.2%. Según datos de la ENIF, la razón principal por la cual la población no cuenta con seguros es su alto precio, seguido por el desconocimiento y la falta de educación sobre los mismos. Esto último nos lleva a concluir que se necesita de estrategias conjuntas entre aseguradoras e intermediarios para poder captar la oportunidad. Por un lado, las aseguradoras tienen cada vez un reto mayor en hacer productos más económicos dirigidos al público masivo, mientras que los intermediarios tienen la obligación de educar y transparentar el mercado para los usuarios. Se empieza a ver esfuerzos para transparentar el mercado de seguros y educar a los consumidores sobre los mismos. Sin embargo, hacen falta productos más económicos por parte de las aseguradoras que dejen al alcance de todos este importante servicio. El futuro de los seguros en México es prometedor, pero no dejan de existir retos importantes para alcanzarlo. Y se necesitarán muy buenas estrategias por parte de todos los jugadores involucrados para poder captar la oportunidad.